Amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 366, el día 12 de junio del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrucci, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chessman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Hoy contamos con la compañía del profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? No, Alejandro no, vos sos Ángel. Alejandro soy yo. Acá ya empezamos mal, Esteban. Lunes, vamos lunes. Claro. Vamos a pasar primero las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, a modo de hoja de ruta, hoy vamos a ir un poco por la beta histórica y revisionista. A propósito del Día del Periodista, de la semana pasada, a propósito de uno de los arquetipos de una forma de hacer periodismo de investigación, pero periodismo militante de este lado de la grieta, ¿no? Rodolfo Walsh. Y un segmento, un tramo, algunos párrafos del capítulo 23 de su libro Operación Masacre, leído justamente por el mismo Rodolfo Walsh. Después de esto, un cortito de casi dos minutos para que, no sé, intentar transmitir, por lo menos, por vía de los sentidos, un poquitito de lo que fue aquel 25 de mayo del año 1973, en los cuales asumía la presidencia Héctor J. Cámpora. Vamos a escuchar su voz, porque por ahí muchos hablan de la Cámpora o de Cámpora, y tal vez algunos no sepan que fue una persona, o tal vez no sepan que fue un presidente de la nación, tal vez no sepan cuáles eran sus líneas de gobierno. Y justamente antes de eso, un capítulo que fue muy importante de ese 25 de mayo de 1973, que fue la liberación de todos los presos políticos que habían sido encarcelados y retenidos por la dictadura anterior. Luego de esto, vamos a escuchar, viste que nosotros venimos golpeando la puerta y los muros de los palacios, esperando que los que habitan dentro de ellos y que guardan reservas morales, reservas de honestidad, de apego a las leyes y la Constitución, estoy hablando de los aparatos judiciales, de los operadores de la justicia. Un fiscal nacional, que es famoso por las retroexcavadoras, ¿no? Guillermo Marijuán. Bueno, pero vamos a escuchar, es un reportaje largo que dio, pero de ellos extraje unos tres minutitos aproximadamente, donde el fiscal realmente también termina cayendo como víctima bajo las hordas libertarias, ¿no? Que por el solo hecho de haber acompañado el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la falsamente llamada ruta del dinero K, tuvo que reconocer que no está en capacidad de elevar la causa a juicio, dado que no hay pruebas que comprueben el delito que se le achaca a Cristina Fernández de Kirchner. Después, algo que es milagroso, pero que creo que nos debería llamar a la reflexión, especialmente para confrontar la forma de vida que llevamos quienes habitamos las grandes megalópolis, quienes vivimos este mundo de civilización extrema, entre comillas. Los cuatro niños perdidos en la selva del Amazonas colombiano. Unos niños que viajaban en una avioneta junto a su madre y un líder indígena, que iba justamente a denunciar la violencia que se ejercía sobre ellos de parte de los grupos disidentes de la FARC. En esa ocasión la avioneta sufre un desperfecto, se estrella, y bueno, y después vamos a escuchar juntos este tramo. Luego el pedido de ayuda a la Cruz Roja y a las Naciones Unidas de parte de Ucrania, y un poquito, si tenemos tiempo, por lo menos vamos a compartir algunas de las últimas noticias que están llegando desde ese frente de batalla que tiene realmente al planeta entero, unos alistando más armas y llevando más nafta al fuego, pero los que quedan reflexivos en el planeta muy, muy preocupados por las consecuencias que prácticamente al día de hoy se consideran inexorables. O sea, es muy difícil que se den pasos atrás a lo que ya se ha lanzado. Esto es una maquinaria militar múltiple, con equipo de tecnología de última generación y también con mucho desecho militar del cual hay que sacarse de encima, ¿no? Y las guerras sirven muchas veces para eso, para renovar justamente los armamentos. Pero para eso hay que desechar los anteriores. Y como decíamos antes de empezar, ¿cómo venimos? Venimos bien. De acuerdo, ¿no?, a la coyuntura que estamos viviendo, las distintas amenazas, las puñaladas traperas, el puñal bajo el poncho, la cáscara de banana en la escalera, las chicanas. Pareciera ser que en este momento cotiza la traición, ¿no? En su momento, ¿no?, cuando Alberto Fernández era un febril y enjundioso opositor y prácticamente el ángel se había transformado, se nominaba a sí mismo como el ángel exterminador del kirchnerismo. Me acuerdo que era tan bien recibido en los canales de La Nación y de Clarín, con los brazos abiertos. Claro, porque a los traidores, en tanto y en cuanto sirvan simbólicamente para degradar a quienes los grupos concentrados de poder consideran el enemigo, siempre son bienvenidos. Vemos, por ejemplo, que desde ahí para acá, y mucho antes también, ¿no?, la traición se transforma en un valor, o sea, deja de ser como una cuestión condenable para transformarse en un valor. Por ejemplo, las elecciones en San Luis, ¿no? Un ex gobernador peronista que se transforma en líder de Juntos por el Cambio. Claro, recibido, aupado, felicitado, obviamente. Pareciera ser que el valor hoy, insisto, es la traición. Y a mayor valor simbólico dentro de las filas de lo que hoy consideraríamos la coalición gobernante, mejor, más se cotiza, ¿no? Y después, respecto a Alberto Fernández, lo que demostró Alberto desde el minuto uno en que asume la presidencia es que realmente él nunca la quiso a Cristina Fernández de Kirchner. Pero más allá, y esto aunque parezca una cuestión subjetiva, una cuestión más intimista, más personal, que va por los sentimientos y las subjetividades, esto tiene un trasfondo muy importante, porque todos, si hoy analizamos pasado el tiempo, todos y cada uno de los actos y hechos por omisión, o directamente por acción, nunca tendieron a abrir los brazos y a ser solidario con, no solamente con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, sino con la cámpora, ¿no? Decía que cuando lleguemos al tramo

Mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último. Creo que, a ver, que ¿cuál es la pretensión de este viaje de América Resiste? En este caso, por lo pronto, darle una dimensión más al nombre y a la figura de Rodolfo Walsh. Tal vez no todos, ni todas, ni todas hayan tenido la oportunidad de escuchar su voz. Y como veníamos hoy hablando con el profe Alejandro Correa, el autor en la cadencia de la lectura es como que nos marca el ritmo, ¿no? Y eso, cuando uno lee por sí mismo, el ritmo lo marca uno, es lo que uno imagina. En cambio, en este caso, digamos como que se limita la cosa, se encausa. Y vamos a poner un poquito de contexto. El levantamiento de Valle fue una acción peronista cívico-militar, conducida por el general Juan José Valle el 9 de junio del año 1956, con el fin de derrocar a la autodenominada Revolución Libertadora. El levantamiento integra el proceso más amplio conocido como la resistencia peronista. El levantamiento fue rápidamente controlado esa misma noche, y la dictadura dispuso castigar severamente a los rebeldes mediante el fusilamiento del propio general Valle y 15 militares sublevados, así como el fusilamiento clandestino de 18 civiles en las localidades bonaerenses de Lanús y José León Suárez. Estas ejecuciones permanecieron desconocidas hasta su descubrimiento al año siguiente por parte del periodista Rodolfo Walsh, quien publicó su investigación en la novela Operación Masacre. ¿No? Así ya tenemos completo el contexto y bueno, y también le pusimos un sentido más a nuestro admirado Rodolfo Walsh. Y un tema bueno, que seguramente creo que lo tararía o lo cantaría en voz baja Rodolfo Walsh. El tema número uno, El Orejano, Los Olimareños. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie creiba que hubiera gusano, porque hay copetudo de riñón cubierto para el que no usa leyes ningún comisario. Lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo, porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno, y digo a un descuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos pagando el sancocho de tumba reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillo ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pásenme vaquiano. Los uruguayos históricos, los olimareños, ¿no?, acompañando todas las movidas. Doctor, ¿qué está pasando?, preguntó el general Perón, según recuerda Abal Medina, que le respondió que no estaba a cargo de los actos en la plaza ni tenía información. Perón le pidió que ubicara a Cámpora, lo pusiera al teléfono y que fuese testigo de la charla entre ambos. Pero luego cambió de opinión, revela Abal Medina. Estábamos por despedirnos cuando me dijo, muy nervioso. Se escuchaban varias voces de fondo, una era de la señora Isabel. No, doctor, espere. Mejor deje eso y ocúpese de la cárcel de Devoto, que me dicen que ya está tomada por el ARP. Le contesté, a sus órdenes, mi general, me ocupo. Y él me dijo, a los presos los liberamos nosotros, que eso quede claro. Le pregunté si debía hacerlo sin esperar la amnistía o al menos el indulto. Me contestó, libérelos de una vez. Dije, a todos, mi general, a todos, no podemos hacer otra cosa, me contestó. General Juan Domingo Perón y Abal Medina. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 2. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embarga mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Somos conscientes de las dificultades del proceso. Cada medida transformadora que adoptemos habrá de levantar las resistencias de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos, venga de donde vinieren, piense lo que pensaren, tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un caudal revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación, aquellos que sirven de puente para la penetración colonialista, aquellos que son servidores genuflexo de los monopolios apátridas, aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio. Como decíamos, está bueno contextualizar. Está bueno contextualizar, ¿qué va a ser? Yo, la mirada mía lateral no está funcionando demasiado bien. Tengo que incorporarlo. Por ahí la bajaría más. Porque es la luz que me da pie para que empiece a hablar, como un buen lenguaraz. Decía, si escuchamos los discursos de Perón del 45-46... si escuchamos a Eva, a Evita, si escuchamos ahora a Cámpora, si escuchamos a Néstor, si escuchamos a las izquierdas, que después del 73 de alguna manera se transformó como una especie de concubinato entre el peronismo y parte del Partido Comunista. No así del trotskismo, ¿eh? No, con el trotskismo siempre hubo tirria de ambos lados. Pero lo que quiero decir es esto, o sea, la batalla es la misma. Lo que escuchábamos es la voz de Héctor José Cámpora. Lo que escuchábamos era un mensaje que era el nudo, digamos, sobre el cual estaba estructurado la propuesta de gobierno. Y el compromiso a hacer, porque no era solo promesa de gobierno, sino el compromiso a cumplir, por supuesto. Veníamos de organizaciones armadas que habían puesto todo, de movimientos sindicales, de movimientos populares, de trabajadores, trabajadoras, de pueblo todo esperanzado, no solamente en el retorno de General Perón, sino en un para qué volvía el General Perón, lo cual ya estaba dado por sí mismo, ¿no? O sea, no hacía falta explicitarlo. Pero bueno, creo que dejamos abierto este paréntesis para que cada uno lo vaya llenando con sus propias ideas y veamos que sí, que el rumbo es uno, que el enemigo también define el rumbo, porque el enemigo no varía, no cambia sus objetivos, mantiene los mismos objetivos. Los que variamos somos nosotros en cuanto a las formas, pero no tampoco en cuanto a la idea de fondo. Sabemos qué es lo que hay que combatir y sabemos qué es lo que queremos conseguir. Bueno, como decía Benedetti, ¿no? Soñémonos inmortales. Luego de cada derrota está naciendo nuestro triunfo. Bajo la consigna imitemos el ejemplo, la organización, la Cámpora, mantuvo este último sábado una jornada de militancia activa en muchos, muchos lugares, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias del interior. La que comandó, la que coordinó todo este trabajo se llama Lucía Cámpora, que es la actual secretaria general del movimiento. Decíamos, ¿a qué abonamos y a qué nos aferramos? A la resistencia no violenta. Proponemos la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, acciones no violentas. No practicamos la violencia activa, mantenemos la resistencia pacífica, que es una táctica de desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. Vamos a escuchar un tangazo en la voz de Adriana Varela, Garúa. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche. Y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. Hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la cera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. El tango y su poesía, ¿no? La pucha. Pero hoy yo me encontré con algo que no sé si es para el asombro, pero sí para la revelación. No, no lo tenía tan claro. Discépolo, Discépolín, cuenta que cuando escribió el tango Gira Gira, dice, yo no escribí Gira Gira con la mano, lo padecí en el cuerpo. Quizás hoy no la hubiera escrito porque los golpes de los golpes y los años serenan. Tenía un contrato importante con una casa filmadora que se empeñaba en hacer cosas que me desagradaban como artista, como hombre digno. Rompí el contrato y me quedé en la calle, en la más honda de las pobrezas y en la más honda soledad. Perdón, y en la más honrada soledad. Gira Gira surgió tal vez como el más espontáneo, como el más mío de los tangos. Yo, sin un centavo, me fui a vivir con mi hermano Armando a la calle Laguna, y surgió Gira Gira, en medio de las dificultades diarias, pero en aquel momento el tango no salió, no se produce en medio del gran dolor, sino con el recuerdo de ese dolor. Gira Gira nació en la calle, me la inspiraron las calles, el hombre, la rabia de Buenos Aires. Hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan, y es el hambre de la justicia, de la comprensión. El hombre de las ciudades se hace cruel, caza mariposas de chico, de grande no, las pisa, no las ve, no lo conmueven. Eso digo, ¿no? Porque algunos por ahí interpretan que Gira Gira tiene que ver con un tema de trabajadoras sexuales, aún para nuevas generaciones, suponen eso. Y no, no es así. Algunos, he escuchado hasta que hacían el análisis de que Gira Gira se le llamaba a las señoras que ejercían la prostitución y que como andaban girando porque la policía no las dejaba estar parada, de ahí salió el tango. Bueno, ahora me encontré con que no, nada que ver, nada que ver. Vamos a escuchar el reporte número 3 y después vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la acción de los fiscales, algunos jueces, secretarios y personal que habitan los palacios de la justicia. Reporte 3, Guillermo Marijuán. Fernández de Kirchner. Marijuán, buenas tardes. Aquí Daniela Ballester lo saluda. Ya. Sí. En primer lugar, lo que quisiera yo resaltar es algo que tanto ustedes tienen que advertir, como también toda la audiencia, es que esta gente que hace el planteo jamás tuvo acceso a la causa. Son cientos de cuerpos y aparecen con un escrito en donde hacen un análisis del proceso que realmente llama la atención. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece que atrás de todo esto, y otra vez ocultándose, están los ex miembros de la UIF, que no tienen el coraje, al menos, de presentarse y decir, bueno, yo vengo a cuestionar esto, porque también son abogados. Claro. Entonces se valen de una asociación, de una persona, una señora Viola, no sé qué, que la verdad que es llamativo que en unos días nada más haya podido conseguir fotocopias de cientos de cuerpos y poder hacer un análisis del tema. Pero más allá de esto, que es un detalle que hubiera sido lindo, ¿no?, que el doctor Federici, la doctora Talarico suscriban estos documentos que me parece que le pasan a un tercero, después que estuvieron viajando por todo el mundo para capacitarse en el lavado de dinero. Y me parece que se ocultan también porque desde el año 2018, que fue la indagatoria y la falta de mérito de la expresidenta, no aportaron ningún elemento de prueba, como tampoco le aporta este escrito que presenta esta señora Viola. Entonces, acá se cuestionó, para que todos tengan presentes, que se sacaron del país por distintas cuentas en el exterior y sociedades que se formaron en el exterior, 60 millones de dólares que llegaron finalmente a Suiza. Parte de ese dinero volvió a la Argentina como si fuera un aporte de capital para usar construcciones. Otra parte fue a otros lugares del mundo. Pero lo que hay que demostrar en este punto es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra. El vínculo con Lázaro Báez, de lo que no me voy a extender y de que remarcan en este escrito que presentan, lo hemos dicho nosotros en la causa. Nadie diga ese vínculo. También hay 300 llamadas de teléfono entre ellos. Nadie discute eso. Pero ¿cómo uno puede sentar a una persona en juicio sin citar las pruebas que tienen que ver con el manejo de esos 60 millones de dólares? Claro. Entonces, pero más allá de eso, que no se vengan tampoco más a quejar de las chicanas procesales, de que los procesos duran años y años y que la justicia no da respuesta, qué sé yo, porque ellos con esto lo que están demostrando es que están tratando de aplicar una chicana. Pero no hay problema. Lo importante es que las pruebas que yo digo que no existen, en este caso en particular, y lo que yo digo que después de 10 años hay que dar una solución al proceso, eso, claro, con un escrito en donde reproducen todo lo que decía la UIF, no lo van a poder revertir, al menos si se fallara conforme a derecho. ¿Por qué la voz del fiscal Marijuán? El fiscal Marijuán, recordado por las retroexcavadoras, por esos operativos que comandaba, bueno, que comandó él también, ¿no? En búsqueda, no sé de qué, de las bóvedas enterradas en el suelo de la Patagonia. No encontraron nada, nada de nada. Entonces, claro, ahora resulta que el cuestionamiento son 60 millones de dólares, que, bueno, no me voy a extender en eso, pero eso tiene que ver con regalías que había cobrado en su momento la provincia de Santa Cruz, cuando era gobernador Néstor Kirchner, quien ante la debacle inminente a nivel económico lo que hizo fue resguardar los fondos fuera del país a nombre de la provincia, no a nombre de Néstor Kirchner. Y si no hubiera sido por eso, esos fondos hubieran quedado licuados con el desastre de la alianza que gobernaba en aquel momento, ¿no? El radicalismo, Patricia Bullrich y toda esa banda que otra vez quieren volver como una maldición. Y decíamos, el fiscal Marijuán, vos fíjate que se le pueden reprochar muchas cosas, no le podés reprochar que haya cruzado la línea del debido proceso. Extiende, estira, camina por la zona gris, pero no cruza la frontera. La pregunta era, estas personas que se mantienen aún dentro de la cancha de la Constitución Nacional, ¿romperán las reglas para darle impunidad al macrismo y a todos los crímenes que cometieron, o de una vez por todas se van a poner junto al pueblo honrando el juramento que hicieron al momento de ser nombrados? Decíamos, la proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público. Enemigo del pueblo o enemigo del Estado, suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Vamos a escuchar, a ver cómo estamos. Sí, vamos a escuchar el temita número 3, Jamás te olvidaré, Mercedes Sosa. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. La luna que viaja por el manso río trae tu mirada, me llena de alivio. Porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? Que viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente. lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión, solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Volveré con mi vida y mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? Que viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás se olvidaré. Siempre es bueno escuchar buena música. Y bueno, son los lujos que nos da La Retaguardia, ¿no? Y que nos permitimos. Los niños comieron 3 kilogramos de farina, una harina de yuca, vendría a ser de mandioca, gruesa, comúnmente utilizada por las tribus indígenas de la región amazónica. Días después del accidente comieron la farina que habían llevado allí, pero finalmente se quedaron sin comida y decidieron buscar un lugar donde pudieran seguir con vida. Estaban desnutridos, pero plenamente conscientes. ¿De qué estamos hablando? Los 4 niños, Leslie Makutui, de 13 años, Soleini Makutui, de 9 años, Tien Makutui, de 4 años, y Christine Makuti, de 1 año, un bebito, cumplió año estando en la selva. 40 días en la selva. Vamos a escuchar primero el audio y después algunos comentarios. Encontramos a los niños. Milagro, milagro, milagro. Son las palabras que zanjaban la búsqueda 40 días después del accidente de avión en el que fallecieron los 3 adultos que viajaban en él, entre ellos la madre de los menores. Que ya recuperé el hueso de mi hija. Quiero abrazar a mi nieto, todos los 4. Grupos indígenas de las zonas Siona y Aracuara, grandes conocedores de la selva amazónica, han trabajado sin descanso junto a los equipos militares. Ellos encontraron el avión accidentado y pistas como un biberón y la huella de una de las menores. Finalmente, este viernes, pasadas las 5 de la tarde, encontraban a los 4 con vida. Y aquí honor a quien honor merece, de la comunidad Murui, del Putumayo, que los hallaron y luego se encontraron con una célula de nosotros, de nuestras fuerzas especiales. Era la primera vez que su madre, la líder indígena Magdalena Makutui, viajaba a Bogotá. Lo hacía para visitar a su marido y padre de sus hijos, que había tenido que dejar su comunidad por amenazas de grupos al margen de la ley. Un grupo narcocriminal. Más de 200 militares, junto a los grupos indígenas, han peinado la zona, una telaraña espesa y oscura, a la que han sobrevivido los menores de 13, 9, 4 y 1 año recién cumplido. En alguna ocasión se acercaron, pero eso solo lo han sabido a tiempo pasado. Y muy seguramente pasamos a 20, a 50 metros. La voz de su abuela, que en lengua huitoto les pedía por megafonía que esperaran quietos, y los kits de comida repartidos por la zona han ayudado a cerrar con buenas noticias la Operación Esperanza. ¿Por qué sobrevivieron estos niños? Porque ellos son de ahí. Son originarios, conocen la selva. Y en estos 40 días seguramente después van a salir películas, series, documentales. Porque, claro, lo que nos asombra a quienes somos citadinos es cómo sobrevivieron 40 días niños, encima con un bebé de un año, y todos vivos durante 40 días. Hay alimañas, hay jaguaretés, hay perros salvajes, hay cantidad de peligros alrededor. Hay aguas envenenadas, hay frutos que no se pueden comer. La niña, la mayor de ellas, ella se llama Leslie. Leslie fue la matrona del grupo. Estuvieron 4 días junto a su madre, que estaba dentro de la avioneta hasta que finalmente falleció. Y luego de fallecida la madre comenzaron a buscar ayuda, pero ¿qué pasa? Otra cosa que explicaban también los indígenas de las tribus de ahí es que los niños sabían que el papá había sido perseguido por gente armada, que eran los grupos disidentes de la FARC. Entonces ellos, al ver que andaba gente armada y grupos, ellos no sabían si eran amigos o enemigos. Por eso se escondían también de los grupos que lo buscaban. Fue acertado poner el mensaje de la abuela, creo. Pero lo que tenemos que rescatar es que nuestros niños, niñas, adolescentes, criados, en nuestros usos y costumbres, en la comodidad y el confort de las ciudades, son personas absolutamente vulnerables, indefensas. No tienen defensas. En esta misma situación, niños citadinos en esa situación no sobreviven. Pero 40 días, los cuatro juntitos, yo creo que es para resaltar y reflexionar de que hay una forma de vida que es la vida de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a lo natural, de acuerdo a lo colaborativo. Y los pueblos originarios tienen esa sabiduría que es ancestral y la tienen incorporada de todas las maneras posibles. Conocen qué comer, saben de qué manera tomar agua, saben dónde esconderse, saben cómo mantenerse vivos. Estamos hablando de 3 kilos de harina de mandioca. Interesante, digo, porque el hecho, más allá de lo conmocionante y del agradecimiento de que los niños estén con vida, pero también pongámonos en un poquitito, seamos empáticos y vivamos la situación a dimensión humana. Avión caído, los 4 niños golpeados, la mamá desfalleciente, los niños al lado de la madre, hasta que la misma madre, ya cuando intuyó que iba a morir, les dijo que se fueran y que se mantuvieran vivos. Es para aprender, ¿no? Cómo la forma de vida propuesta por este capitalismo salvaje, que tanto nos aleja de nuestra realidad, de nuestra dimensión humana, de nuestra naturaleza, de aquello que nunca deberíamos haber olvidado, que es la relación virtuosa con el medio ambiente. Pero bueno, para algunos es tarde y otros, como estos niños, nos demuestran que la selva, que puede ser un lugar para quienes no están habituados, hostil y prácticamente mortal, si uno sabe cómo convivir con el medio ambiente, se transforma en una fuente de vida eterna. Acá tenemos la prueba. 4 niños indefensos y consiguieron sobreponerse a 40 días en la selva. Ahora sí, vamos a escuchar un tema, que después lo vamos a hablar con el profe. La banda se llama América. El tema se llama A Horse With No Name, el caballo que no tiene nombre, o el caballo sin nombre, o el caballo orejano, también, como para cerrar esta primera parte, ¿no? Empezamos con el orejano de los olimareños y acá llegamos al Horse With No Name. Del grupo América, esto se grabó en el año 1972, es el tema número 4.

igual en antisemitismo. Y dice, sin embargo, las críticas contra Israel, aclara la Alianza Internacional para la Conmemoración del Holocausto, dice, sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no puede considerarse antisemitismo. ¿Ok? La DAIA, agregue el parrafito, no cuesta tanto, con la verdad. Ahora sí, vamos al corte institucional, ahí vamos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América resiste. La vuelta de hoy es la número 366, el día 12 de junio del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Era técnicamente don Pedrito Ramírez, eso tenés gracia, Pedro Lombino, y los saludo, Pedro. Abrazo de gol. Y ahora sí, estamos con el profesor Alejandro Correa, lo vuelvo a saludar y esta vez ya con su columna. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Un gustazo compartir la mesa igualmente, igualmente presencial. Para mí. Bueno, para mí. Hombre inquieto, don Correa. No sé. Dígame, ¿cómo ve el tema electoral, el tema de coyuntura, que creo que es que creo que le has prestado bastante atención estos días y me interesaría compartir un poquitito estuvo tus meditaciones, tus reflexiones? No, estuvo como a prestar la atención. Yo ya sé de que no necesariamente lo que sucede en las provincias tiene por qué suceder en otros lugares. Pero me llamó mucho la atención el resultado en Tucumán. La verdad que si la tenían ganas de que el peronismo le fuese mal en Tucumán, y consiguieron exactamente lo contrario. Digo, la corte. Ajá. La corte le con razón o sin razón, no importa. Yo creo que sin razón también, pero ponele. Hasta estoy dispuesto a concederles eso. Se meten, intervienen, paran las elecciones. Porque decían, no, claro, porque evitaron que fueran cinco ganas, porque lo de Tucumán este fin de semana queda un poco más bajo, ¿no? Como ellos ganan en Mendoza, Juntos por el Caño ganan en Mendoza, en San Luis hay un quilombo entre los Rodríguez Sá, porque son los dos los mismos, uno para el otro, bueno, no tienen problema. En Corrientes, que es una provincia de radical, ganan los radicales, entonces pasó más diluido. Pero en realidad fue más gente a votar en Tucumán. Creo que es una cosa que hay que prestar atención. Y dos o tres cosas. Una, se ve que las percepciones que tiene la Corte de lo que es una monarquía no corren. O por lo menos para el pueblo de Tucumán no corre. Fue claro. Más del 80% de gente a votar. Y el tipo gana por más del 50%. Así nomás. La fórmula que el mismo Mansur hace, y aparte Mansur, si bien él era candidato a vicepresidente. A vicegobernador. Él sigue, participa de la campaña. Él aparece en todas partes. Uh-huh. O sea, porque no se borró por eso, al contrario, se puso todavía más adelante. O sea, yo no estoy, pero estoy. Con todo eso, creo que es un buen mensaje para la Corte. Uh-huh. Para sus metidas de por lo pronto no se animaron a cambiarle la fecha, porque lo que hacen en Tucumán, que yo creo que lo hacen mejor incluso que lo que pasa en San Juan, es que los tipos la elección la alargan igual, solamente paran eso y hacen una elección adicional con este asunto, como para hacer notar, me parece que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien por este punto, hacer notar. Y aparte pegan sobre una cosa importante, sobre la injerencia porteña. O sea, mezclan dos cosas, lo resuelve bien Mansur, desde su punto de vista. Y acá no somos a veces muy perceptivos, de que no somos muy simpáticos para nuestros compañeros provincianos. O sea, el porteñismo tiene determinada, ha ejercido, digamos, una suerte de imperialismo interno, o sea, sobre las provincias, el Buenos Aires. No te olvides que Buenos Aires en un momento se separó, ¿no? Se hace hay una forma una república aparte, bueno, que después se vuelven a juntar y todo eso. Bueno, y eso, entonces yo creo que ellos se equivocan respecto a eso. Bueno, allá ellos se siguen equivocando. Y después la otra gran cosa, pero digo, esto es lo que sucede en Tucumán. Sí, señor. Que el represor, el hijo del represor Bussi, haya sacado el 4% cuando en la elección anterior sacó el 12%, es decir, que bajó del 12% al 4%, es un buen dato. Este se había sacado foto con Milei. León, con el León Pelado. Sí, él iba en nombre de Milei. Porque es a los dos únicos dos tipos que Milei les da carta es al, creo que es el hijo de Eduardo Menem, que se llama Menem de apellido, sí, sí, en La Rioja, y al hijo de Bussi. Okay. Y con los dos le va mal. Okay. Los demás no los quiso ni siquiera presentar. A todos los demás él se abrió, no conocía a nadie. No sé si es una buena carta de presentación, tampoco estoy diciendo con esto de que el tipo... yo he empezado a tener dudas sobre el asunto de los tercios que decía Cristina. ¿Te acordás que Cristina decía, ella hablaba de los tres tercios? Y yo no sé hasta qué punto no hay un inflador ahí atrás de este muchacho. Sí, seguramente. Eso sin contar, porque hay otra cosa más. Porque ahora vamos al barro de la historia, como decía Feynman José Pablo, estoy hablando, por la duda aclaremos. Que no se entienda mal. El barro de la historia, filosofía y barro de la historia. En el barro de la historia, vos después tenés que ir a las mesas a controlar. Y yo no sé quién lo va a controlar a él. ¿Al León Pelado? No sé quién lo va a controlar a él. Hay una famosa anécdota, que no sé si vos la conocías, en Córdoba, en las elecciones anteriores, en las cuales gana Schiaretti y gana Macri el 15. El peronismo no tenía, al frente de todos, no tenía aparato. Entonces llegan a un acuerdo con Schiaretti, y así les va también, que él decía, él se le ofrece a él controlarles. Bueno, nunca sacaron menos votos el peronismo y nunca sacó más votos de Schiaretti que es en esas elecciones. Lo que pasa es que, mira, yo conocí, y que se nota su falta, los que son peronistas de paladar negro, saben de qué hablo. El Chueco Mazón. De nombre lo tengo. El Chueco Mazón fue el armador. Amigo de Men, de Carlitos. De Carlitos, ¿no? No, amigo de todo el peronismo. Ah, de todos, bien. Pero era. No, él anduvo con él como anduvo con. Todos. No tenía problema tampoco. No, sí. porque aparte era una persona primero respetada, después que. Un hacedor de pactos que no se rompían. Porque gente, a ver, vos hablaste recién del barro de la política. Vamos a seguir por el tema Feynman, del barro. Feynman lo dice. Bueno, pero vos lo trajiste a la mesa, don Feynman. El barro de la política. Antes de las elecciones, uno tiene que recorrer todos los distritos y tantear cómo está el panorama. ¿Por qué tuvo problemas la Cámpora? ¿Por qué tuvo problemas don Alberto Fernández? Porque se pretende armar desde Buenos Aires e imponer realidades que no tienen que ver con el territorio. El Chueco Mazón. Territorio que, de hecho, ese de paso tampoco conoce muy bien. Porque esta es la otra cuestión. Ponele. El Chueco Mazón era una persona, digo era porque falleció, que tenía un conocimiento minucioso de todos los distritos, hasta de los municipios perdidos. En el medio de la nada sabía quién era el referente, a quién respondía, qué le estaba pasando, absolutamente todo. Y tenía también otra virtud, cumplía la palabra. Claro, que eso es importante. Entonces, ¿Mazón cumplía la palabra? No. Mazón comprometía a quien le delegaba la misión a que se negociaba desde acá hasta acá. Y lo que se pacta se cumple. Y Mazón era una persona creíble y la gente le cumplía. Fue un gran armador. Sí. Los grandes triunfos, incluso de Menem y demás, pasaron por el escritorio de Mazón. De Mazón. tipo yo lo conocía humilde, de nombre, sí, sí. Un tipo humilde, un tipo tranqui, pero ya te digo, mendocino él, y con un gran conocimiento de la radiografía del peronismo. Eso es lo que hoy día no hay. Sí. Entonces, por eso, este tipo de versiones de que hay un 30 y un 30 y un 30, de que de golpe lo inflan a Milei como si fuera, no sé, viste, el oasis en el medio del desierto. También es cierto que en una elección general no es lo mismo que una elección. Bueno, por eso yo hice las aclaraciones. Pues eso puede llegar a cambiar. No, yo la verdad que no tengo mucha referencia de qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que digamos es el 35-40% de los votos de todo el país. Uh-huh. No es poca cosa. Uh-huh. Es un país aparte. Uh-huh. O sea que eso determina mucho. Creo que hay muy pocos casos en los cuales vos ganás a Nación, porque fíjate, hasta Macri cuando gana en Nación también gana provincia. Gana provincia. Alfonsín, que pensaba que perdía en provincia, gana. y lleva un muerto total, que era el que no me acuerdo el nombre de este hombre. Sí, que era de cuarta fila, no pone un tipo muy importante, porque él decía, la provincia la pierdo, pero puedo hacer fuerza y ganar. Y resulta que ese gran batacazo. El peronismo no venía bien y le pasa por encima al peronismo. En el 83 fue el 83 milagro. Y le pasa por encima. Sí, sí, porque esas cosas pasaban. ¿Cómo se llamaba el tipo? Ya nos vamos a acordar. Ya nos vamos a acordar. Pero volviendo, por ejemplo, a hoy, ¿no? El tema de los porcentuales. Yo lo que veo que estamos haciendo un gran ejercicio. O sea, no estamos haciendo, porque, bueno, escucho, pululan multitudes de voces que especulan. Y si vos analizas las especulaciones, no deja de ser quiromancia, ¿no? Es una forma de quiromancia, sí. Donde es como si hubiera un tirador de cartas, o una astróloga, o uno que te tira el I Ching, para ser más chino. Entonces vos, de acuerdo a lo que dicen las cartas, prevés que... Porque son todas especulaciones que no tienen asidero. Que no tienen asidero, y aparte hay otro tema más que también es novedoso, y que me parece que eso a uno lo confunde, a mí por lo menos me confunde. Los dos grandes referentes que en este país hubo en los últimos años, que son Cristina Kirchner y Macri, no están. Uh-huh. No importa después si uno es más, si otro es menos, si uno es bueno, es malo, si vos simpatizás con uno o simpatizás con otro. Pero tenemos que decir, si queremos ver una radiografía de la realidad, que las dos personas que tuvieron alguna injerencia, Macri tal vez un poco menos, si querés, pero es un tipo importante. Perdió un poco, uh-huh. Perdió. Y la herencia se está discutiendo, y después a Cristina dar un paso al costado con la proscripción, bueno, también ahí se está discutiendo, y no le veo que en ninguno de los casos se resuelva, porque me parece que casualmente lo que se está discutiendo es la herencia de ambos, y eso no queda claro para qué lado va, digo, en ambos casos. Yo me mantengo, vuelvo a mi cosmovisión de la fantasía. Todo es una gran fantasía. No, los votos no son trasladables. No. O sea, por más que Cristina salga mañana y diga voten todo, no sé, a qué sé yo. No es tan fácil. No es tan fácil. Macri dice voten todos a Patricia y no sé. Ahora salió la reta, no sé si la van a votar todos a Patricia. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso también provoca una fantasía. Claro. Entonces, todas las hipótesis de las cuales estamos hablando no consideran un factor que es lo que a mí me asombra, salvo los movimientos sociales y salvo Grabois. Hay un factor que para mí es fundamental, que es la falta de carne en las mesas de la República Argentina y del pueblo, especialmente el más vulnerable. No es una cuestión menor, es una cuestión estratégica, es una cuestión vital. Los pueblos, para poder resistir, tienen que estar bien alimentados, bien nutridos. Y suplantar una alimentación rica en proteínas por farináceos y por azúcares y por potasios, que no engordan, que hinchan, que satisfacen un rato, pero que no alimentan. Eso es un factor que no está siendo considerado por toda la clase política. Y del lado nuestro, digamos, de lo que estamos de este lado de la grieta, que nos consideramos un poco por ahí más sensibles, más empáticos con los más vulnerables, es un pecado mortal, porque estamos generando argentinos que no van a tener la misma capacidad de la que tuvieron hace 20 o 30 años atrás. ¿Por qué? Por falta de alimentación. Y yo creo que no, a ver, yo ya hablaba, Carlos Saúl I de Anillaco. Carlos Saúl I de Anillaco tenía, no sé, venía los que vendían carne y le decían, che, Carlos Saúl, bajame los impuestos, qué sé yo, dejame hacer tal cosa, aumentame la cuota Hilton, habilitame un frigorífico. Y Carlos Saúl le decía, bueno, sí, pero ¿sabés qué? Pero poneme un par de toneladas en la mesa de la gente, porque si vos no ponés carne en la mesa de la gente no me vota, y si a mí no me vota no te puedo garantizar los negocios. Es 1+1=2, es una regla sencillísima, y aparte es una cuestión de sensibilidad humana. Eso no sé si vos ves que alguien lo haya considerado, yo lo visualizo a Grabois, no, por ejemplo, hablando de eso. El único, y porque es el que está más cerca de esos sectores, porque los demás están bastante lejos, incluso de este lado. Ni hablemos de Alberto, pero no solamente Alberto. Ajá. Por eso, estoy hablando de. Sí, sí, sí. Sacando a la Cámpora, a todos los líderes de los que están de este lado de la grieta, que también los aplaudo, los apoyo, los acompaño, pero a ver, la pucha. Yo creo que sí, que se dan varias cuestiones que realmente están. Por eso, aparte porque hay otro tema más, que eso lo dicen los encuestadores. No es solamente que las encuestas son poco fiables, sino que aparte parece que les cuesta mucho llegar a hacer encuestas. No le dan bola, te contestan. Claro, claro. No es que te dicen que van a votar a uno o al otro. No. Hay agobio. No los puedes enganchar. Hay agobio. Claro. Hay agobio, claro. Eso es horrible. Bueno, vamos un poquito a ponerle una pizca de pimienta de los 70. Vamos a ponerle un poco, que no es así muy optimista. El jugo de tomate frío no es muy optimista. Bueno, pero es un... Había un grupo en el año 70 que se llamaba el Trío Manal. ¿Está bien? Javier Martínez, Alejandro Medina, Claudio Gávez, que está por tocar ahora, vino, vive en España hace muchos años. Y bueno, uno de los temas de ese primer Manal, que para mí es el mejor, se llama casualmente Jugo de Tomate. Te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Thank you. tango, rock y arrabal. Sí, señor. Mire cómo sabe. Me escucha el programa. muy lucido y aparte muy interesante el tema de la música. Hablar de música, hablar de arte, sí, claro. Bucear en aquel. ¿Ves? Es lo mismo que, por ejemplo, intenté hoy con el tema de la voz de Rodolfo Walsh. Sí. Uno a veces habla o escucha temas y no conoce la entretela, la dimensión humana, ¿no? De cada uno, de cómo se llegó a esa creación, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es siempre aporta. Bueno, Manal está en los orígenes de este asunto, ¿eh? Claro. Es uno de los grupos fundadores, ajá, de este asunto. Sí, sí, sí. Manal, Almendra, sí. Y Los Gatos. Son, claro, los primeros. Claro, son los primeros. Claro. Bueno, igual después vamos a seguir escuchando a Manal. Dale. Che, ¿qué te parece? Hablemos un poquitito por ahí más profundamente de las elecciones, porque yo creo que las elecciones es una moneda al aire. Cuando empezamos a hablar de esto de elecciones, me acuerdo hace un montón de meses atrás contigo, yo te decía, mira, yo tengo fe en el peronismo porque el peronismo es un animal salvaje que cuando golpea la mesa y está en peligro se une y gana, sí, elecciones. Es una, sí, máquina de ganar elecciones. Bien. Al día de hoy... eso mantengo lo mismo. O sea, yo creo que incluso hasta los gordos de la CGT que hoy andan atrás de Alberto, creo que algunos sectores de movimientos sociales, bueno, el Evita pegó el portazo, ¿no? O sea, no se fue directamente, pero está dentro de las filas de lo que podría ser las candidaturas para la próxima elección, ¿no? A nivel comunal, a nivel municipal, pero tampoco digamos que se han definido como soldados de Alberto Fernández. Alberto Fernández le queda la opción Scioli y Tolosa Paz. Y Santiago Cafiero, digamos, así como personas más conocidas. Él suponía que Quintela de La Rioja le iba a ser fiel y Quintela de La Rioja es peronista y ganó con Cristina y no la va a putear a Cristina para meterse, sí, con Alberto, ¿no? Y aparte la sensación esta de que Alberto es una transición que ya prácticamente está agotada, digamos. Sí. Ya no le quedan más propuestas, promesas por hacer, digamos. Todo lo que tenía, toda la baraja que tenía para jugar, ya la jugó. Sí. Salvo el... No la quiero decir. ¿Cómo empecé el programa? La última carta, que es la traición, para cotizar con el enemigo. No lo quería decir, pero tengo que ser sincero, yo desde el 2015 que vengo diciendo que este señor era peligroso, y en el 2019 mucho más, y siempre resalté que el único valor que podía tener a nivel político, o el daño que podía hacer, era justamente mediante la traición, ¿no? Y en este caso, en una elección reñida, con por ahí diferencias de 1 o 2 puntos, y puede ser una traición definitiva que... tal vez haga que el círculo que está alrededor de él pueda cumplir la promesa de eliminar definitivamente al kirchnerismo. Pero voy ahora sí al eje del tema, sí, que es lo que quiero que charlemos. La opción más cierta, real, es del lado nuestro, digamos, es Sergio Massa, Guado de Pedro, que tiene peso mosca a nivel político, porque no tiene peso específico. O sea, es una persona que no tiene peso específico. Sergio Massa tiene peso específico, tiene su movimiento, tiene su agrupación, tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional. Pero es una persona de centro derecha, no es una persona que proviene de las filas del liberalismo, ¿no? De aquella antigua UCD, sí, sí, que no llegaba a ser tan salvaje. Pero digamos que esa es una de las... Y del lado de la... Estoy hablando a nivel interno, ¿no? Y del otro lado, Daniel Scioli y Tolosa Paz. Daniel Scioli es prácticamente el mismo espectro de público que el de Sergio Tomás Massa, con una diferencia. Massa es ministro de Economía y es una persona seria que tiene afinados contactos con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y son cartas que las hizo jugar y las está jugando positivamente para el país. Con esto, ¿qué quiero decir? Y cierro y te dejo. Hoy día la utopía está ubicada en el centro derecha. Sí. Yo creo que hay una gran ayuda que ha tenido, si querés, visto al peronismo en su conjunto, más allá de sus variantes de centro derecho y centro izquierda, que es el caos que hay del otro lado. Porque del otro lado tenemos que reconocer que hay una guerra desatada. Que Rodríguez Larreta lo quiera meter a Schiaretti. Y que tenga que venir Luis Juez, que lo detesta a Schiaretti, a decir que ni se les ocurra. Y entonces tiene que negociar, porque bueno, entonces Schiaretti no, pero el otro Esper sí. Que Esper todo él lo quiere meter porque supone, digamos, Larreta, que es un muy buen criterio, de que si entra dentro de esa cosa gigante, que van a ser 5 los que van a estar ahí adentro, en algún botito le va a sacar a Bullrich, casualmente, no tanto a él. Y aparte, no sé, si ellos se van, no sé cuántos van, no sé si Carrió al final va a terminar yendo también a la interna. Pero Carrió cuando ve el tuco, tiene un pancito, moja un poquitito. Claro, eso no les vendría resultando, porque entonces ahí es cierto que esto me parece que es la gran discusión interna que al frente de todos no puede resolver. Sí, claro, que al otro día de las PASO, el candidato más votado puede llegar a ser Milei. Con un 18%, no es que tenga que tener el 40, no. Todos los otros para ir juntados son más. Pero esa puede ser la tapa, que creo que esa es la gran cosa que a la que se juegan los que hablan de el famoso candidato de consenso. Ajá. Eso tiene también un inconveniente, que es muy difícil llegar a un consenso entre toda esa gente tan disímil que hay dentro del frente de todos, porque hay mucha gente disímil. Estoy hablando dentro del peronismo, ni contar con las fuerzas más chicas, porque las fuerzas más chicas en realidad se acomodan con quien sea. Está bien el partido de Heller, el partido comunista, todos los grupos de izquierda que estamos ahí metidos. Yo soy uno de los que está ahí metidos en esa bolsa que es el Frente de Todos, pero son como tres, ¿viste? Nada. Quienes terminan marcando el cosmos van a ser los que tienen más peso, estamos de acuerdo. Y hay en todas partes, entonces eso yo creo que puede llegar a terminar, a quien resuelva primero su interna le puede llegar a resultar muy interesante. La izquierda también tiene una interna atroz, no sé si, viste, ya está declarada la guerra civil interna. Sí. ¿Qué pasa con Miriam Breckman, que es para mí la persona que mejor deberían llevar como mascarón de proa, y reviven a Vilma Ripoll, reviven a todos? Bueno, a todas las carotas que el tuvieron Partido toda la vida. Obrero tiene la opinión de que Vilma Ripoll, lo dicen con estas palabras, Vilma Ripoll, que Miriam Breckman es funcional al kirchnerismo, lo que me pensé le empezaron a pegar, como menos, me pareció... Es como no, pero aparte es un disparate. Horrible Pero ponele. Pero mentira. Es mentira. Totalmente. Es un poco más realista y se da cuenta de que no puede pelearse tanto y de que puede llegar a una cuerda. Ellos son más realistas. Hay que reconocer que la gente del PTS es un poco más realista. Tampoco mucho, tampoco sin exagerar. Bueno, y entonces, y como en el medio también están los líos internos entre ellos, que ahora no nos vamos a meter por ese lado, se han formado dos que también, bueno, están el Partido Obrero, que se juntó con el grupo de Vilma Ripoll, está llamando a hacer un plenario de los trabajadores, en plan, que no sé qué quieren hacer. Pero van una interna que después se les puede volver en contra. Y eso que venía levantando a la izquierda en votos, ¿eh? Lo que pasa es que son muchos. Porque vos pensás que son dos de cada lado, ahí solo. Pero después de estar los grupos que están afuera, que no son muy importantes, pero algo mueven. Uno es Altamira, que también está fuera de esto. Que volvió a su vieja agrupación política obrera, está firme con eso. Otra es una chica que se llama Manuela Castañeiras, que está es la que se queda con el nombre del MAS, ahora la llama Nuevo MAS, pero es más o menos lo mismo, que son poquitos en realidad, si los vas a juntar son poquitos, pero hacen ruido y mueven gente. Entonces son muchos que, si se pudieran juntar en una podrían ser algunos más y podrían aspirar a algo. Zamora, que él labura por las de él, hace muchos años que ya Zamora reina el solo y le ha dado resultado en algunas oportunidades. Le ha dado resultado. Siempre otras no. Entra. No, a veces no. Pero entró, alguna vez entró. Depende del el tipo de crisis que haya, que yo no lo veo en este momento. Él entra, por ejemplo, no entra él y quien lo sigue, cuando en el 99, poco antes del 2001, dos años antes del 2001, ahí entra. Porque ya había un problema de crisis medio que se venía. Entonces vamos a la ahora sí, a la reflexión, a la parte reflexiva. Estamos, o sea, primero para hacer un poco, qué sé yo, para aportar otro factor a la ecuación. Estamos tomados del cuello, medio asfixiados, y ni nosotros concebimos una posibilidad electoral de centro-izquierda. De centro-izquierda. No la concebimos. O sea, en nuestro discurso, sí, en nuestro hablar, no aparece un ente que sea centro-izquierda. Lo único que nos queda es apostar a un liberal como Sergio Massa y a un casi neoliberal como Daniel Scioli. A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. No voy a hablar de las provincias, estamos hablando a nivel nacional. Pero digo, evidentemente estamos condicionados al punto tal que ni siquiera en la fantasía o en el análisis o en las hipótesis podemos tirar sobre la mesa una posibilidad de centro-izquierda. ¿Vos te diste cuenta que en el Alberto Fernández nunca fue de centro-izquierda? No, bueno, pero pará. O sea que eso no es de ahora. Bueno, perdón, eso no, sucedió. No era, ¿no? No fue un tipo de centro-izquierda. No, socialdemócrata se dice, qué sé yo. Pero me parece que tampoco. Socialdemócrata, cristiano. No, ni siquiera cristiano, socialdemócrata, ponele. Había gente más. Yo lo que digo es que hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta. Si una de las personas que hoy está en la izquierda es Bergoglio, Papa Bergoglio, claro. Conocido como Francisco, que no es casualmente un tipo de izquierda, pero sin embargo él dice cosas que a uno le parecen absolutamente, está a la izquierda de todo, qué sé yo, no sé. Totalmente. Que él es el tipo que está dispuesto a aceptar, porque lo han criticado. Por ejemplo, está dispuesto a aceptar las disidencias. Claro. Lo ha dicho. Que todos tienen que venir a la iglesia, que todo. Bueno. No es porque sea, porque él le encante la disidencia ni porque esté de acuerdo, y para él los quemaría todos juntos, claro, si fuese por él, pero sin ningún tipo de duda. Quédate tranquilo. Pero lo está diciendo porque. Y lo han salido a criticar por eso. Lo han criticado por el nombramiento que hace del cardenal. No del cardenal, sino del el arzobispo de Buenos Aires. Sí. Que por supuesto le sacaron el trapito. No sé si es verdad o no, es el tipo gay o no, la verdad que tampoco tiene mucha importancia. Pero aparte de eso, porque le hicieron una mezcla típica, por supuesto lo primero gay, sí, pero la segunda era que era villero, claro, que había y la estado, tercera, qué sé yo, que no era sé, kirchnerista, que claro, sí, claro, que y lo y que criticaban era villero, de, claro, sí, cual, que había que de la opción de los pobres, no sí, sé qué, que yo no lo veo, o sea, yo no tengo esa opinión, no será tan de derecha como Monseñor Plaza, diga ni vaya a ver, por ahí, no, está bien que iba a bendecir, no va a bendecir, iba a bendecir picana, no, claro. O sea que mirá, o sea que hay un corrimiento, creo, a nivel mundial. Ahí vamos, ahí sí, vamos. Sí, sí, no, hay un corrimiento ahí a nivel vamos, mundial. Entonces, Trump vamos a... está ha vuelto a reflotar, ¿eh? Ahí vamos, entonces. Vos sabés que si vos... No, yo no, pero he escuchado opiniones, leído. Alain Touraine alguna vez lo escuché, que falleció hace poco. Sí, era muy grande, años, sí, ¿no? Un capo. Sí. En los foros hemos compartido, incluso hemos tenido oportunidad de compartir, así mirá como vos, estamos compartiendo sí, con sí, vos sí, charlas bien profundas. Pero hay un análisis a hacer que tiene que ver con los momentos de crisis. Porque nosotros que vivimos en este microcosmo de la política, estamos todo el día pensando y analizando, y tenemos historia y esto y aquello, la gente común se mueve por emociones. Sí. Y hoy día las emociones son todas de final de algo. O porque el clima se hizo pelota, o porque la economía estalló, o porque llegó la pandemia, o porque hay una guerra. Dicen que en los momentos, a ver, y vos muchas veces traes el ejemplo de la Alemania nazi, sí, que en los momentos de mayor crisis lo que se busca es la protección del orden a sangre y fuego. Claro. Porque parece ser que las mayorías tienen la fantasía de que el orden a sangre y fuego también los pone a salvo. O sea, nunca consideran que ellos también pueden ser los aniquilados a sangre y fuego. No, no, se ponen directamente y eligen las opciones que le dan seguridad. ¿Y qué le da seguridad? Que maten a todos los que no piensan como yo. Y por eso la gente elige la derecha. Así, así de fácil, así de sencillo. ¿Van a tener más hambre? Sí. Porque aparte, ojo, estoy pensando en Europa, el avance del neonazismo en Alemania, a nivel formal. Los tipos no dicen que van a tener mejoras económicas, ¿eh? No, no, se lo dicen. Sí. Y hay que hacer más ajustes. Sí, como dice Milei, claro. Como dice, o sea, vamos a reventar todo y el que tenga hambre, y bueno, que se muera de hambre, y bueno, que se... Pero digo, no mienten. Lo dicen y lo hacen. Uh-uh. Y la gente igual los aplaude y los vota. Porque se supone como que está por fuera, que a ellos no les va a tocar. Que todas esas maldiciones, bueno, que se prometen eso, son, mira, para otros. Lo que vos estás diciendo está muy bien, pero una sola cosa te digo. Eso todavía hay que demostrarlo. Vamos a ver qué pasa ahora, porque yo no estoy absolutamente seguro de que sea así. Que Argentina está llegando a este estadio, puede ser. No estoy seguro. Puede ser. A lo mejor sí, y tal cual decís vos. O no, puede ser. Pero realmente no estoy seguro y tampoco quiero, no te quiero decir no, no es así, porque no, yo no tengo argumentos para decir que no es así. Pero tampoco estoy convencido de que eso sea necesariamente así, porque si no hay algunos datos que no me cierran. O sea que me parece que lo más sensato es que yo diga, mira, no lo sé, no puedo asegurar eso, pero tampoco puedo asegurar lo contrario. Esperemos a ver qué pasa. Total, que falta, que es el mes que viene. Sí, ya estamos, ¿no? Aparte, al 24 se cierra... Hay que cerrar sí, el fiture. Sí, pero hay que ver cómo van a salir esas pasos. Por eso, esa, por ahí, es, hay que cerrar ahí el creo fiture. Que se va a abrir la caja y vamos a tener una visión un poco más, más clara de realmente este asunto. Y después, para el último bloque, vamos a ver, ¿para qué querés ganar elecciones? Esa va a ser la pregunta del parador. Sigamos con la música. Sigamos con la música. Bueno, escuchemos el tema emblema. Me encanta. El tema emblema, porque es una pintura. Es una pintura de un lugar de la provincia de Buenos Aires que todos conocemos, que es el Riachuelo. Y aparte es muy lindo. Trío Mal, ¿no? Avellaneda Blues. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va muriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Thank you. que muere, la fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Cerca de un barco español, amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. Y ahí tenemos, ¿no? 1970. Sí. Ah, la pucha. Qué nivel. Y qué nivel de poesía, ¿eh? Sí. Qué nivel de poesía. Sí. Bueno, gracias por traerlos. No, gracias por traerlos. Siempre los traigo. Sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, ahora sí, la pregunta que decíamos en este último bloquecito. ¿Para qué ganar elecciones? Voy a contextualizar la pregunta. Una Corte Suprema que se erige como la totalidad de la legalidad y que mantiene actitudes de injerencia sin respetar la división de poderes del Estado y cuyos fallos son acatados, no solamente para suspender elecciones, sino también en cuanto al hecho de expresarse para limitar la emisión de moneda, de la coparticipación. O sea, una Corte Suprema que interviene, ya ni siquiera hace falta que le pidan un per saltum para intervenir, sino que interviene de hecho y de facto. Incluso en cosas que no le corresponden. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, vamos a esto, ganamos elecciones, está la Corte, punto. Después, los factores de la economía concentrada. Vamos a ponerle nombre, Techín, Bulgeroni, los que mueven realmente y los que son el baluarte del grupo Fortabat con el cemento, los que hacen hierro, los que hacen caños sin costura, los que hacen hierro Techín para la construcción, Techín. Entonces, ese es el poder real, ese también impone condiciones. Después tenemos el corpus agroganadero, que sí, también impone condiciones. Claro. A ver, al punto tal de que hablábamos recién, Carlos Saúl I de Anillaco sabía que tenía que ceder ante esos grupos concentrados, pero les pedía algo a cambio. Acá estamos en un gobierno desde el año 2019 que les da todo lo que piden, no pide nada, sin pedir nada a cambio. Ni siquiera las cosas que les podían corresponder. Lo mínimo, carne para la gente. Papá, déjame el espinazo que no se vende, déjame el... No, pero cosas como Vicentín, por ejemplo. Vicentín era una empresa que estaba en quiebra. En cualquier otro lugar, una empresa así se nacionaliza y se terminó la historia, se estatiza. Aparte la importancia para el tema de la... Porque estaba en quiebra, no es que claro, le estaba sacando. Ellos estaban en quiebra. Uh-huh. Y no hace nada. Entonces, sigamos con los factores de poder, porque eso también respondió a un retroceso por un poder que se manifestó en contra de la voluntad presidencial. Y el presidente reculó. O sea, hubo un poder con las movilizaciones, con Echepare, ¿te acordás? No, Echeverre, ¿te acordás? Sí, que se puso, sí, que hacían los cortes de ruta, no vamos, hicieron los paros del agro, no vendían grano, no liquidaban, hasta ahora siguen con el tema de la liquidación de grano. Sí. O sea, que ahí tenemos otro factor de poder donde hasta ahora, a ojos vistas, no aparece una fuerza política con la suficiente masa crítica como para oponerle resistencia. Después tenemos los medios de comunicación concentrados, Grupo Clarín específicamente. El Grupo Clarín prácticamente, si quisiera, mañana se hace dueño de la Argentina. Mm. O sea, no se hace dueño. Haría público que es el dueño de la Argentina, porque ya es el dueño de la Argentina. Porque el Grupo Clarín no son solamente medios de comunicación ni canales por cable. El Grupo Clarín, ¿es de papel? Claro, cuando uno mira el Grupo Clarín, y aparte es un monstruo internacional, nacional e internacional, que también condiciona la política. Después de esto tenemos los sindicatos de los que representan a los trabajadores que trabajan justamente en las empresas de poder concentrado, que generalmente responden también a los intereses de las empresas antes que a los de sus trabajadores. En todo ese contexto, ¿cuál es el margen de maniobra que le queda a un presidente, a una presidenta o a un grupo gobernante para modificar la realidad? Depende de quién sea. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, no es que no se pueda hacer nada. El que no hizo nada es el gobierno este que pasó. Y yo tampoco estoy pretendiendo que hubiera hecho la reforma agraria, no estoy diciendo esto. No porque yo no quiera la reforma agraria, sino porque me queda claro que con Fernández no va a ser la reforma agraria. Pero sí se pueden haber. Lo de Vicentín, por ejemplo, es un caso muy muy muy típico. Era una empresa que estaba quebrada y era una empresa en la cual el Estado podía llegar a intervenir. Y él incluso lo había dicho. Y era cuestión de hacerlo en ese momento. Por ejemplo, con la ley de medios. Hay una ley de medios que Macri la suspende por decreto, pero era una ley del Congreso de la Nación. A un decreto se lo deroga con otro decreto. Eso tampoco lo hizo. Y eso son cosas para hacer el primer día. O sea que se podían haber hecho cosas. La Corte Suprema. Las Cortes Supremas, o sea, en todos los casos, en todos los cambios de gobierno, la composición de alguna manera la cambiás. Hay una famosa anécdota que yo creo que te la comentaba la vez pasada, que yo la leí no hace tanto, que en la interna anterior, en el peronismo entre Cafiero y Menem, te estoy hablando de los años 80, parece que Alfonsín, el presidente Alfonsín, lo llama Cafiero, que era en ese momento el presidente del Partido Justicialista, y decía que la Corte lo estaba. Entonces el gran plan que se le había ocurrido era subirla a 9 miembros, o sea, le pongo 5. Entonces le ofrecía a Cafiero hacer 2 y 2, o 3 y 2, o 2 y 2 y uno independiente. Ajá. Entonces Cafiero democráticamente va y le pregunta a Menem. Y Menem, que era un poco más político, le dice, pero ¿para qué le vamos a dar a esta gente? Si nosotros vamos a ganar las elecciones, ponemos nosotros los 5. Efectivamente, eso es lo que pasó. O sea, la Corte de 9 miembros es una de las primeras cosas que hace Menem, que pone esos, que ya es una idea que venía en realidad de antes, y le pone 5 tipos, entre los cuales el famoso Nazareno. Claro. ¿No? Con lo cual se terminó la Corte anterior. Bueno, fíjate vos que hay cosas que se pueden hacer, que se podrían haber hecho. Esto, ahora, eso lo tenés que hacer el primer día. Que son cosas que no son para tanto. Claro, claro. No molestás demasiado al gorila, digamos. Yo no digo volver a lo que era, lo que fue en su momento el INTI, que era, ¿no?, la Junta Nacional de Granos, que era, que bueno, que la Junta Nacional de Granos, recordemos a nuestros amigos que nos escuchan, era una. Los granos se los tenés que vender a un órgano estatal, no lo puedes vender vos para afuera. No puedes hacer exportaciones vos por la tuya para afuera. ¿Está bien? Ese es un problema que estaría un poco más complicado, pero se podría intentar llegar a algún tipo de ese tipo de cosas, a una situación así. O al menos ver que si cumplimos sentarte con las retenciones. La mesa, por lo menos. Podemos cumplir con las retenciones. Cumplir con las retenciones. Ya ni siquiera. Claro. ¿Está bien? Subirlas, cumplir. O sea que hay cosas que se pueden hacer. ¿Cuándo se pueden hacer? Y depende de la relación de fuerzas. En el 19 había, me parece a mí que había para hacerlo más o menos en el primer año, en esos meses antes de que se largara la pandemia, se podrían haber hecho un montón de cosas. Macri las hizo cuando él llegó. Claro, claro, claro. No dudó un minuto. Tenía, bueno, y se puso a pensar no sé qué cosa. Claro. Y bueno, entonces así no. O sea, esa es la cuestión. Así viene. Insisto, ¿para qué ganar elecciones? Entonces, ¿sabés qué me falta en tu ecuación? ¿Quién sería capaz de aglutinar la, la masa crítica suficiente para por lo pronto empatarle a alguno de estos poderes que acabamos de... En este momento, de empatarle, no estoy diciendo de ganar. Estamos en situación más atrás de la que estábamos en el 19. Ese es el otro problema. Pues acá lo que de lo todavía ni siquiera se sabe si se le puede ganar a alguien. Porque ya se trataría de no perder. Y aparte hay que terminar de arreglar el frente interno que está bastante desordenado. Que insisto, ayuda mucho el desorden que hay del otro lado. Claro. Entonces eso ayuda mucho, incluso en el medio de todo ese lío, hasta capaz que gana. Pero después, eso que en algún momento dice Cristina en el programa, apunta a un problema que es importante, porque nadie habla del programa. Porque acá se está hablando si es Scioli, si es Massa, si es Guado, si es fulano. Y si no se dice el para qué. Y nadie dice el para qué, excepto el único que lo dice es Grabois. Ese fue el único que por lo menos dijo algo que de cosas que querían hacer, que veremos a ver después si las puede hacer, si las hace, no sé. Pero dijo algo. Y de ellos, fíjate que ninguno habla del programa, pero ninguno. No. Ninguno ni de un lado, dice, ni de lo, ni no, no, perdón, del lado de la derecha sí, ellos dicen que vienen por el exterminio, que vienen por el ajuste, bueno, y que vienen por Jorge Macri en la ciudad, que aparentemente la primera cosa que quiere hacer, porque la primera cosa que dijo es dejar, impedir que los cajeros automáticos se transformen en monoambientes, que es la gente que a la noche, esta noche de frío, no tiene donde dormir, hay mucha gente viviendo en la calle, y bueno, se mete ahí, ¿dónde se va a meter, pobre gente? Claro, y a él no le gusta. Y a él no le gusta. Entonces, digamos, ellos tienen un plan. Sí, explícito. Claro. Sí, sí. Mucho más claro, por lo pronto. Mucho más claro y mucho más sencillo. Mucho más comprensible para la población general. Sí. Hay gente en los cajeros. A usted, señor, le molesta. Señora, le molesta. Yo claro. Se lo voy a sacar a patadas. Claro. Y le voy a limpiar todo y no va a tener más pobres a la vista. Sí. Y por ahí hay gente que dice, en la ciudad, no estamos hablando de la Argentina, otra vez, nosotros somos porteños centristas, y toda nuestra cosmovisión está armada de acuerdo a lo que vivimos y al lugar en el que nos desarrollamos, es este. Entonces yo digo, ampliando el foco, otra vez, ganar elecciones sin un proyecto... ¿Para qué? Bueno, por eso lo del me parece que esa cosa del programa que nadie le dio bola, porque nadie le dio bola a lo del programa. O todo el mundo miró para el otro lado. Miraron para otro lado. O sea, bueno. Porque es cierto lo que vos decís. La derecha tiene un programa. Tiene un programa. No nos gustará, pero lo tiene. Y lo tiene claro y no duda. Y estos no dicen nada, pero ninguno dice nada. No es que no lo dice Massa y el otro sí lo dice. O porque lo tienen escondido. No lo tienen. No lo tienen escondido. Quieren llegar. Bueno, eso me preocupa también. Bueno, si te parece, vamos cerrando con más música. Y nos vamos con el último tema, que me gusta más, aunque este me encanta, este tema, que está fuera del disco este del año 70, incluso sale un poco antes, salió en un disco chiquitito, un disco simple. El tema, el trío es Manal, sigue siendo Manal, y el tema se llama No Pibe. en la sociedad. No, no, no, no, pibe, para que alguien te pueda amar, nada de eso es importante, el amor ya lo verás. Oh. Y así se fue Manal, no pibe, no... ya estamos casi yéndonos. Antes de cerrar y antes del saludo final con el profe, si te parece, profe, quiero compartir una frase que encontré de Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano, historia muy interesante. Pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota, en la humanidad que de ella emana, en construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados. Ante esta antropología del ganador, de lejos prefiero al que pierde. Es un ejercicio que me parece bueno, que me reconcilia conmigo mismo. Soy un hombre que prefiere perder más que ganar con maneras injustas o crueles. Grave culpa la mía, lo sé. Lo que es mejor es que tengo la insolencia de defender esta culpa y considerarla casi una virtud. Está bueno. Interesante. Está interesante. ¿No? Bueno, y ahora sí, ya estamos llegando al final. Gracias, profe. No sé si querés, con lo que quiera cerrar. No. Recomendación. Ya dijimos todo. Indicación, dijimos todo. Nada. La vez que viene traemos a América para escuchar un poco más. Ahí está, sí, dale. Y nos metemos en la historia de América, dale, ese grupo norteamericano. Dale. Bueno, nos estamos escuchando el próximo lunes. El próximo lunes es feriado, 19 de junio, o sea que vamos a repetir alguno de los mejores programas que tenemos en vista y después nos volvemos a encontrar. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, esto fue América Resiste, la vuelta 266. Hemos transmitido desde la retaguardia y lo operó técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, chau.